Enfrente con la Biblia, un momento para pensar y meditar en la palabra de Dios. Dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así hemos dado lectura a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula un tanto ya vieja. En un lamentable descuido, la vieja mula cayó en un pozo que había en la finca, y el campesino oyó los bramidos del animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio tanta pena a aquel campesino ver a su fiel servidora en esa condición. Pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó que no había modo de salvar al pobre animal, y que más valía sepultarla en el mismo pozo antes que continuara sufriendo. Al principio cuenta que la mula se desesperó. Sentía como cada vez más y más arena y tierra caía sobre sus hombros. Su amo lo estaba enterrando viva. Pero a medida que el campesino continuaba paleando tierra sobre sus lomos, una idea se le ocurrió en la mente de aquella mula. Y es que ella pensó que debía sacudirse, y sacudirse, y sacudirse vez tras vez, cada palada de tierra que caía sobre sus lomos. Y de esa manera, iría subiendo sobre la tierra que quedaba bajo sus pies. Esto hizo la mula palada tras palada, tierra tras tierra. Sacudirse y subir, sacudirse y subir, sacudirse y subir. La mula, aunque a veces ya cansada, seguía sacudiéndose y poco a poco subía sobre cada palada de arena que caía sobre sus espaldas y que al sacudirse quedaba bajo sus pies. No importaba cuán dolorosos fueran los golpes de tierra y piedras que caían sobre su lomo o lo tormentoso de la situación. La mula luchó contra el pánico y continuó sacudiéndose, sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando el nivel del piso porque la arena se fue acumulando a sus pies. El campesino, sorprendido, captó la estrategia de la mula y eso lo alentó a continuar paleando más y más tierra. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula, cansada y abatida, pudo salir de un salto de las paredes de aquel pozo. La tierra que parecía que la enterraría y las piedras que cayeron sobre sus espaldas se convirtieron en una bendición para aquella mula. Todo por la manera en que ella enfrentó la adversidad. Amable oyente, así es la vida. Si enfrentamos nuestros problemas y respondemos positivamente y rehusamos dar lugar al pánico, a la amargura y a las lamentaciones de nuestra baja autoestima, las bendiciones de mayor importancia son el resultado de soportar pacientemente esas provocaciones diarias, porque hemos de obtener fortaleza para soportar mayores dificultades diarias que vienen a nuestra vida a tratar de desanimarnos. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se describe al cristiano como acosado por diversos disgustos, problemas, tribulaciones y pesares, los cuales usa Satanás en su intento por destruir la fe personal en Dios. Mediante su palabra, Dios nos reanima en medio de las complejas y difíciles pruebas de la vida, y debido al enfoque celestial que esa sabiduría nos proporciona, podemos tener por sumo gozo cuando los problemas de la vida nos abruman. El Salmo capítulo 37, versículo 3 dice: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová. No deberíamos fomentar afanes cuyo único resultado es irritarnos y gastarnos, y no ayudarnos a sobrellevar las pruebas. La desconfianza en el Señor conduce la vida por senderos llenos de preocupaciones, angustias y todo por cosas materiales, como si nuestra felicidad consistiera en poseer cosas materiales o terrenales. Esta tierra es el lugar de preparación para el cielo para los creyentes. El tiempo que pasemos aquí es el invierno del cristiano. Los vientos fríos de la aflicción soplan sobre nosotros y las olas de los problemas nos arrollan a diario. Pero en un futuro cercano, cuando Cristo venga, las penas y los lamentos habrán desaparecido para siempre. Entonces será el verano del cristiano. Todas las pruebas habrán concluido y no habrá más enfermedad ni muerte. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las virtudes de un verdadero carácter cristiano es saber confiar en Dios. El que confía en el Señor no necesariamente logra que sus deseos Dios los hagan realidad, pero sí encuentra fortaleza en el poder de su fuerza para seguir luchando cada día. Aprendamos de esta mula persistente a sacudirnos cada vez que nos hallamos en el pozo y nos parezca que el mundo nos está sepultando vivos en ellas, y no perdiendo mucho tiempo en lamentos estériles que a nada nos conduce, como dijo un hermano, orando y al martillo dando. No se desanime, siga dándole a la oración y duro con el martillo, es decir, trabajando duro. No se desanime, muy pronto podrás dar el salto y podrás salir del pozo. Solo persista, dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el salmista David escribió en el Salmo capítulo 40 lo siguiente: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Mi amable oyente, tal vez usted se encuentre en ese mismo hoyo, en ese mismo pozo. Tal vez usted en este momento, encima de encontrarse en un profundo abismo, siente como que sobre su espalda caen tierras y más tierras y piedras y golpes tras golpes. Si usted se queda allí lamentándose o conmiserándose de su circunstancia o de su situación, usted terminará sepultado en ese mismo hoyo. Pero si usted, mi amigo, mi amiga, si usted, mi hermano, mi hermana, empieza a sacudirse y no para de sacudirse, empezarás a notar que por sobre las adversidades y los golpes de la vida, poco a poco podrás salir de aquel pozo. Poco a poco podrás superarte a ti mismo y verás que los problemas de la vida no siempre son lo que parecen. A veces son tan útiles los golpes de la vida, las tierras, las piedras que caen sobre nosotros. A veces pueden ser muy útiles para ayudarnos justamente a salir del pozo de la desesperación. Ha sido un placer compartir con ustedes De Frente con la Biblia.